sango ya bandoki babongwanaka basalaka mabe motele kutu asala mwinda ayebisina ya butu ya bisa basafa ya butu basalaka mabe emasio moko ezali te etolakisa bapaya realizatio ya bango Yeah. motema chikito motema na braza dokutana na wete se mamara na bato ozawa pie Sarufa di pasa ozawa pie Ozawa pie Ozawa pie Ozawa pie Ozawa pie Ozawa pie Amba makambo Ozawa pie Ozawa pie Ozawa pie Ozawa pie Efelika motema Ozawa pie Ozawa pie Ozawa pie Ozawa pie Celio declarant Ozawa Ma diaba, ma, ma, ma diaba, ma kusuku, ma diaba. Pues ande bocano, dale.